todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. J'ai dans mon sapo de magicien de la poudre de perlimpinpin, quelques chamallows de trois lapins, de quoi me sentir bien. J'ai pu lire dans le creux de ta main, car je suis un petit peu de vin, que nous partagerions nos chagrins et nos sourires coquins. Mais que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, un assois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, un assois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne sais si tu crois au destin, peut-être as-tu peur des baladins, mais si tu le souhaites un beau matin, nous prendrons ce chemin. Sais-tu qu'au bout se trouve un jardin, parfumé de l'odeur du jasmin, allongé à l'ombre des sapins, j'y demanderai ta main. Que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin, un assoi pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin, un assoi pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne suis qu'un homme ordinaire, un pantin de rime et de chair, au gré de nos astres lunaires. J'écris des poèmes pour te plaindre. Mais que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, un ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, un ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, un assoi pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. De que veux-tu, ma douce? Que veux-tu, ma douce? El encuentro acá en Tradición Musical vuelve a la señal de los 940 AM. En realidad estuvimos un poco dispersos de esta semana, pero bueno, qué rico volver acá a hacer este trabajo, a presentarles Tradición Musical. Y bueno, hoy estamos en viernes, ¿no? También ya se acerca el fin de mes. Estamos con un sol radiante afuera, estaremos cerca de los 25, 26 grados en realidad. No tenemos el dato preciso, pero seguro que si ustedes están en la calle ya sienten ese calorcito propio de este verano de Quito, ¿no? Hay sol, hay algo de viento, también se levanta algo de polvo, así que ustedes tomen las precauciones necesarias. Iniciamos esta jornada Tradición Musical, esperamos que de aquí en adelante ya no tengamos más interrupciones y nos podamos escuchar más seguido. Darío Males les acompaña en estos 60 minutos y en la cabina máster tenemos a Daniel Castellanos. Para el día de hoy vamos a estar con compañía de algunos actores culturales. Nos prometieron la presencia de los gestores del tercer festival. No, perdón, se llama Ser Festival. Esto va a arrancar desde el 25 al 29 de agosto y se trata de un festival en el cual se van a unir las tres expresiones culturales juveniles más notorias en la ciudad, ¿no? Tendremos el rap, tendremos el reggae y también el rock. Va a ser un concierto, también va a haber charlas, foros. En realidad se trata de unir estas expresiones juveniles, estas identidades juveniles urbanas y también unirlas con la demás sociedad, ¿no? Así que bueno, eso va a ser desde el 25 al 29, más adelante tendremos la presencia de ellos, ¿no? Algo que sí les tenemos confirmado es parte de los productores del sexto Congreso Salsa Ecuador 2015 que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos la participación de Albert Torres, él es productor de este festival y también es productor de varios festivales sobre la salsa en todo el mundo, ¿no? Nos va a conversar un poco sobre el Mundial de la Salsa que se va a realizar a finales de este año en Miami y también la historia de la salsa, ¿no? Hablábamos con él un poco tras micrófonos y en realidad se trata de una figura junto a otros cantantes como Celia Cruz, en fin, ¿no? La lista es grande, ¿no? De los constructores de este género musical que le ha dado una carátula a Latinoamérica a nivel mundial, ¿no? Vamos a conversar con él más adelante, posiblemente después de las 15 horas 30 tendremos ya la presencia de él. Ahorita les hago la propuesta. ¿Qué tal si nos vamos con música? Una música juvenil que se genera aquí en el país. Y luego estaremos contándoles, a ver si es que ya se acercan acá nuestros invitados de la tarde, o si no, también contándoles otros contenidos que tenemos para esta tarde. Thank you. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, este diálogo, este encuentro de verdades inicia en este momento, ¿no? En el inicio, en la presentación del programa, les habíamos comentado que tendríamos las personas que van a ser parte del festival Ser Festival. Esto va a arrancar del 25 al 29 de agosto. La propuesta es muy llamativa y está abierta al público en general, ¿no? Si bien es cierto, se apunta al público de juvenil, a las tribus urbanas llamadas así, pero también está para todo el público en general, toda la ciudadanía, ¿no? Y bueno, ya contamos con la presencia de los gestores de este trabajo. Nos acompaña María Gabriela Alvear, ella es delegada de Margarita Carranco, de la Secretaría de Inclusión del municipio. Y también estamos junto a Alex Pazmiño, del colectivo Mala Junta, que es parte de la de los tres colectivos que están se han unido para ser parte de este trabajo, ¿no? Bienvenidos, no sé cómo se sienten, cómo están ya las esperas, las vísperas de ser parte de este festival. Arrancamos con quién. Sí, conmigo. Vamos con Alex. Sí, ¿qué bien, tal? Gracias Darío, agradecer primero a Tradición Musical por el espacio. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos, realmente tenemos una expectativa bastante grande. Es un poco, digamos, histórico intentar unir a tres culturas de géneros musicales diferentes, con prácticas diferentes, con gustos diferentes, pero que ha habido el espacio desde esta nueva representación del Cabildo, con unas nuevas ideas, unas nuevas formas de intentar unirnos desde el municipio. Entonces, nos encontramos realmente con una expectativa muy grande, Darío. Esperamos que realmente lo que intentamos dar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos que de alguna manera son parte y han mirado a nuestras culturas, abrirles la puerta e invitarles a hacer un diálogo entre ciudadanía y culturas urbanas. Qué lindo, ¿no? En realidad, chévere que tal vez en algún momento me parecería, a mi juicio, completamente a mi juicio, que reggae, música rap y también el rock como que son caminos distintos, ¿no? Un poco disímiles, pero aquí ustedes los juntan, ¿no? Bueno, vamos a dar paso a María Gabriela Alvear. Tú estás de parte de la Secretaría de Inclusión. No sé, tú como institución que están llevando adelante esto, cuando te ofrecieron esta propuesta, te dijeron este proyecto, ¿cómo fue tu reacción? Gracias, Darío, por esa pregunta peculiar. Primero, saludar a toda la linda gente de esta hermosa ciudad diversa, intercultural, que nos está escuchando, a quienes escuchan Tradición Musical, y desde luego traerles ese abrazo que se transmite a través de la radio, lleno de adrenalina y locura, que es lo que nos enseña Margarita Carranco, a todo su equipo, y es a lo que nos invita a soñar. En torno a lo que tú nos preguntas, Darío, bueno, en octubre del 2014 se acerca del colectivo de la calle, uno de sus líderes, y nos dice: Margarita, compañeros de la Secretaría de Inclusión, yo tengo esta propuesta. Me gustaría trabajar a ver si se puede hacer la unidad y equidad de las culturas urbanas. Y quisiera de pronto hacer un festival, algo público. Le dijimos: bueno, tú estás teniendo este sueño, entonces hagámoslo realidad. Pero este sueño tiene que ser construido realmente entre las otras culturas urbanas también. Carlos se fue, regresó, y regresó el colectivo Malajunta, el colectivo Almarraz, y entre el rock, el hip hop y el reggae, en conjunto nos visitaron y empezamos desde aproximadamente febrero del 2015 a trabajar. Para quienes nos escuchan desde Tradición Musical, cada jueves, Darío, nos reuníamos en la secretaría y a su vez ellos y ellas fines de semana también, y en conjunto empezamos a pulir esta propuesta a la que de manera pública le hemos denominado el Ser Festival, y que en su fondo lo que lleva es iniciar un proceso del fortalecimiento del tejido social de las distintas culturas urbanas. En este caso hemos arrancado con el rock, el rap, el reggae, perdón, y lo que buscamos realmente, algo que los hermana, es los derechos, algo que han sentido, usualmente han sido discriminados y discriminadas. ¿Qué queremos? Que se puedan incluir en la comunidad, y que la comunidad cada vez los vaya conociendo, las vaya conociendo más, y de alguna manera ya no los discrimine y los incluya también. Bueno, como parte de este trabajo, también aparte es un festival que está cargado de charlas y también hay conciertos, ¿no? Precisamente, Alex es parte de una charla, de un foro, ¿no es cierto? ¿Qué tal si nos hablas sobre tu participación en este foro que se ha titulado Sociedad Civil? Claro, Darío, yo voy a ser parte junto a otro compañero del colectivo, Luis Villarreal, del foro Sociedad Civil. ¿Qué intentamos en este conversatorio, digamos, Darío, y a toda la ciudadanía que nos escucha? Y un poco retomando las palabras de la compañera Gaby, creo que en algún momento de la construcción de lo urbano, de lo público, lo joven, las culturas producidas por los jóvenes fueron de alguna manera relegados de los espacios, fueron excluidos de determinados derechos. Entonces, creemos, a partir de este conversatorio, nosotros también, a partir desde la experiencia del rock, mostrar cómo el rock fue excluido del espacio público, cómo fueron deslegitimadas nuestras identidades, cómo fueron incluso a veces, digamos, de alguna manera, vistas desde la perspectiva de lo negativo, nuestros símbolos, nuestras praxis. Entonces, eso esperamos, Darío, y a la ciudadanía, a partir de este diálogo con la sociedad civil, indicarnos cómo somos, con nuestra identidad, con nuestras praxis, con estos símbolos, tanto el reggae, el dub, el rock, y decirles que no somos malos. No estamos adscritos a vicios, no estamos adscritos a cosas negativas, sino más bien somos jóvenes que desde nuestra realidad, desde nuestra formación social, educativa, intentamos poner a la ciudadanía, poner a las diferentes instituciones del Estado propuestas. Uh-huh. Propuestas que no demandan, digamos, mayor respuesta económica, sino que demandan tener una mentalidad abierta y mirar al joven desde otra perspectiva. Eso esperamos, Darío. Muy bien, en realidad es muy interesante esto, ¿no? Pero me surge una pregunta, antes de dar paso a María. Quería, en las culturas urbanas, tú me decías que fueron relegadas, ¿no? Pero a mí me resurge una cuestión ahí. ¿Nacieron por fuera de la sociedad o fueron relegadas? ¿Cómo lo ves ahí? A ver, Darío y la ciudadanía, yo te voy a hablar de la experiencia del rock. Desde el rock, claro. Desde el rock. Yo te diría que tal vez el rock emerge para romper el statu quo dentro de los jóvenes. Entonces, ¿cómo se rompe este statu quo? Pongamos un ejemplo desde la estética. Ya. Entonces, a partir de los Beatles, digamos, se empieza a dejar el cabello largo. Entonces, eso empieza a ser como algo propio, digamos, en este caso del heavy metal. Entonces, el hombre empieza a romper la estética establecida, digamos, por la sociedad. Entonces, eso genera rechazo. Imagínate, compañeros, sobre todo rockeros de los años 80, 90, cuando la sociedad de alguna manera todavía tenía ciertos tabús hacia la diferencia. Imagínate tú, Darío, a la ciudadanía que nos escucha, hombres con cabello largo, con tatuajes, hombres que usan arete. Entonces, eso de alguna manera produce discriminación y produce que no nos podamos o no se pueda legitimar a la cultura en este espacio que es donde las personas se legitiman, lo público. Entonces, mira Darío, entonces en estas épocas que te digo, incluso ahora, es lamentable, el DOG no tiene acceso a casas barriales para plantear un festival de rock. Porque todavía se mantiene estas formas malas, o digamos, incluso a veces, Darío, de la ciudadanía, formas peyorativas de tratar a los rockeros, a los compañeros del rap o a los compañeros del reggae. Y bueno, justamente en este momento ya se nos une Carlos Villacís, ¿verdad? Villavicencio, perdón. Él es parte del colectivo de el colectivo La Calle, que es uno de los ha sido proponente de este proyecto que ahora ya se está próximo a realizar, está a la víspera de ser de concretarse esta idea que un momento me imagino te quitó el sueño y ahora estás próximo a hacer, ¿no? Cuéntame, ¿cuál ha sido uno de los mayores inconvenientes que ha encontrado tu colectivo frente a la sociedad? Bueno, muy buenas tardes con todos los radioescuchas, muchas gracias por la invitación al programa. Mi nombre es Carlos Villavicencio, pertenezco al colectivo cultural de La Calle. Nosotros trabajamos básicamente en los cuatro elementos del hip hop, que son breakdance, MC, DJ y graffiti. Entonces nosotros hemos encontrado una problemática ante la sociedad, porque todavía existe un estereotipo formado, ¿no? Porque dicen pertenecer a una cultura urbana es malo, es negativo, es violento, cuando en estos tiempos es todo lo contrario. Entonces nosotros con este sueño de la unión y equidad de las culturas urbanas, estamos buscando de una manera romper este estereotipo, este dogma que tiene implantado la sociedad. A través de la trayectoria que nosotros hemos tenido basados en el hip hop, hemos encontrado muchos inconvenientes en el camino, ya que por el mismo tema que te comentaba, este estereotipo nos ha truncado bastante con la sociedad. Entonces, por ejemplo, ver caminando a unos panas raperos por la calle o reunidos en un barrio. Entonces hay alguna vecina que llama y dice, hay un montón de vagos reunidos en la calle, ¿qué estarán haciendo? Capaz que van a robar. Y llaman a la policía a su vez llega y de una es la represión, ¿no? Así contra la pared y al suelo y ¿qué están haciendo? Te sacan los zapatos y hemos sufrido bastante ese tipo. Y no solo del hip hop, sino todas las culturas. Entonces tenemos que tener algo en cuenta que vimos en todo este proceso, que 7 de cada 10 jóvenes en el sur pertenecen a una cultura urbana. Entonces estamos hablando de que al momento que la vecina llama por teléfono, tal vez no se da cuenta que el sobrino o el hijo o el primo o el hermano pertenece a una de estas culturas urbanas, ¿no? Claro que las culturas urbanas son extensas, existen aparte del hip hop, el rock y el reggae, pero las tres son las que han tenido este inconveniente con la sociedad. Las más prominentes de la ciudad, ¿no? Así es. Y bueno, pero a mí me parece que, no sé, ustedes tendrían que ayudarme graficando, ¿no?, esta idea sobre ese estigma, ese preconcepto que la sociedad puede tener sobre estas tres identidades juveniles, urbanas. Debió haber evolucionado en algo, ¿no? Miren que desde hace algunos años ya existen festivales, existe esta apertura, este diálogo entre autoridades, ¿no? Pero pese a todo eso, ¿qué es lo que falla que no se rompe todo completamente? No sé, ¿quién me pueda responder ahí? ¿Gabriela? ¿Podría ser? Bueno, gracias Alex. Sí, podríamos hacer el contraste, ¿no? Uh-huh. La razón de ser de la inclusión social es justamente poder trabajar con los sectores que tradicionalmente han sido discriminados y no han sido incluidos. Esa es una de las razones por las cuales Margarita Carranco, la municipalidad, Pablo Corral desde la Secretaría de Cultura deciden sumarse a esta propuesta. Es cierto que se ha hecho camino al andar, y lo más fuerte es que a pesar de que han hecho camino al andar las culturas, que lo han hecho a su manera, todavía existen espacios donde son discriminados y discriminadas, y eso es lo que queremos eliminar. Es por eso que sentimos y pensamos cómo lo podríamos hacer, y pensamos como primera etapa visibilizarnos y que los distintos actores sociales que están alrededor de las culturas, como medios de comunicación, como servidores y servidoras públicos, como agentes de control, Policía Nacional, etcétera, y como ciudadanía en general y sobre todo dirigencias barriales. ¿Qué hacemos con estos tres segmentos poblacionales que son los que están más alrededor del quehacer en general, más aún de quienes pertenecen a culturas urbanas? Entonces ahí pensamos en hacer este proceso fuerte en el que como hitos públicos tengamos 3 días de conversatorios, 2 días de hito público a través de concierto y un día de recuperación de mural con las tres culturas urbanas y graffiti con contenido. Entonces, es lamentable que en el siglo XXI todavía exista discriminación. Por ejemplo, en realidad, el proceso, ¿ustedes cómo manejan este concepto, no? Visibilización, inserción, no sé, ¿qué concepto manejan? ¿Cuál de estos dos conceptos manejarían desde la Secretaría? Bueno, en primer lugar, inclusión de los derechos de los grupos de atención prioritaria y de los distintos sectores sociales que en algún momento se encuentran en alguna situación en la que podrían tener vulnerabilidad o violentación a sus derechos. La Secretaría de Inclusión Social trabaja con 10 sectores sociales rápidamente: jóvenes, niñez, adolescencia, personas con discapacidad, movilidad humana, animales y naturaleza, diversidad sexogenérica, se me escapan algunos ahí. Son 10 sectores fuertes, entre otros, ¿no? Y entonces, claro, lo que la Secretaría de Inclusión Social invita ahora es a que la ciudadanía, medios de comunicación y otros sectores poblacionales tengamos por primera vez una actitud de escucha. Y es por eso que desde la voz propia, desde las culturas urbanas, lo que queremos es colocarnos en una posición de escucha total para poder saber qué nos tienen que decir desde su historia, desde su trayectoria y hacia dónde quieren llegar, la trascendencia. Entonces, con todos estos elementos que hemos ido construyendo, como te comentábamos anteriormente, cada semana en estos meses, buscamos dar este primer camino, este primer paso, con miras hacia otros procesos que ya espero que aquí los compañeros presentes puedan contar a quienes están escuchando Tradición Musical. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? La idea es que comprendamos que lo invisible, eso que no se ve, es más importante que aquello de lo que uno está cubierto. Que hay un derecho a la identidad, hay un derecho a la libertad de expresión, a la ciudad, al espacio público, a la inclusión, en todos los aspectos. Y entonces, a la cultura, a la manifestación de la misma. Lo que tenemos que hacer quienes estamos desde el servicio público es facilitar y canalizar los sueños de la gente. Así de sencillo. Ahora bien, este festival se convierte en la punta de lanza de ustedes, de la punta del iceberg más bien, porque después de este festival, que es evidente, es material, ¿no? Ahí va hasta la música, los foros, pero ustedes quieren crear un proceso. ¿Qué se viene después del festival? Bueno, hemos iniciado ya un proceso que, como conocerán quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de Cultura y Tradición Musical, tiene partes, ¿no? Estamos en la primera parte, que lo que busca es primero que desde la voz de las propias culturas urbanas, en este caso rock, hip hop y reggae, se escuchen, actitud escucha. Segundo, se empiecen a dar los pasos porque el sueño es en el 2016, como un preámbulo preparatorio para el Hábitat 2003, que eso es importantísimo que la gente que nos esté escuchando conozca, que Quito va a ser la sede de un encuentro mundial que se da cada 20 años, y es Hábitat. Y hay un componente muy fuerte que está enfocado en la cultura y en las culturas urbanas. Entonces, soñamos con que se haga un encuentro nacional con estos enfoques de derechos, de interculturalidad, de ruralidad, de urbanidad, porque eso es lo que tienen nuestras ciudades. Enhorabuena, desde Latinoamérica para el mundo entero, las culturas urbanas podrán expresarse en todo un espacio a nivel nacional y desde el ámbito musical, artístico, cultural, académico, entre otros, podremos decir desde Quito para el Ecuador y el mundo entero, las culturas urbanas construyen historia y son parte del quehacer político, social y económico también de nuestras ciudades. Y ahora, ¿qué tal si estos representantes de la cultura urbana, cuál es el estado que tienen los representantes de la cultura urbana ya en el ámbito político, donde las papas queman, donde se deciden las cosas, ¿no? ¿Me puedes contestar, Carlos, Alex, no sé? Claro, bueno, el proceso del hip hop ha sido bastante extenso, ¿no? Por ganarnos unos espacios de ahí en el ámbito político, pero ahorita está súper impulsado, se está trabajando procesos a nivel de Latinoamérica, en procesos culturales con Venezuela, con Bolivia, con Chile. Entonces estamos en congresos de hip hop. Uh-huh. Hablando del tema de representación, nosotros como colectivo de la calle nos sumamos a varios colectivos en el sur de Quito y ahí nosotros comenzamos a verificar también algunos temas, ¿no? Con el tema que afecta sobre todo al graffiti. Entonces, fue la propuesta junto a la Secretaría de Inclusión Social también y Fundación Museos de la Ciudad el poder trabajar en una ordenanza municipal, porque se vio dos ordenanzas que son las que afectan directamente con el tema del graffiti, que es la 282 y la 332, y vimos que en la 332 no tenía absolutamente nada que ver con el graffiti, ya que es una ordenanza de desechos sólidos. Y esa ordenanza es la que aplican al momento de detener a algún compañero grafitero que no tenga sus permisos o algo así. Entonces vimos algunas contradicciones en estas ordenanzas y comenzamos a trabajar desde ese ámbito. Entonces la gente, a través, como te digo, de los procesos de hip hop, se ha venido preparando también, ¿no? Entonces ya contamos con compañeros abogados, licenciados y demás profesionales que nos pueden dar una visión también de los temas políticos y poco a poco nos vamos insertando de esta manera. En el ámbito del rock, el movimiento rock, ¿cómo se encuentra? Bueno, yo creo que ha habido, Darío, creo que ha habido varias, o habría varias miradas para responder tu pregunta. Creo que desde un determinado colectivo que ha hecho un trabajo, digamos, bastante respetable dentro del sur de Quito, de alguna manera se ha entablado, digamos, como unos puentes de unión, de diálogo entre algunos movimientos políticos, pero creo que todavía hay una deuda bastante grande, no solo con el movimiento rockero, sino con las culturas. Entonces tampoco hay que olvidarnos, Darío, y a toda la ciudadanía que nos escucha, que todavía hay una ley pendiente en la Asamblea Nacional que enfatiza a la cultura, ¿no? Y que todavía está pendiente. No se ha debatido, digamos, con las personas que hacemos, que vivimos, que gestamos la cultura. Dentro del movimiento rockero, yo te podría decir, Darío, que la política se lo hace más bien, o se lo ejerce más bien como una forma de discurso a través de la música. Existe una gran variedad de bandas de rock, de heavy metal, que hacen denuncia a través de sus canciones, de sus temas. Tenemos a Vasca, tenemos a los mismos compañeros de Metamorfosis, que serán parte de este proceso como banda musical, que de alguna manera denuncian estas cosas, estas arbitrariedades, no solo hacia el rockero, sino hacia la sociedad, digamos, todas estas cosas que existen de discriminación, de falta de democracia, de irrespeto hacia las personas. Entonces creo que desde ahí el rock un poco le apuesta o hace política, no más bien, digamos, una política de color, de camiseta, sino más bien una política de cambio, de apuesta, de construcción a través de sus letras. Muy bien, en realidad vale la pena que escuchen todas estas palabras, ¿no? Las identidades juveniles urbanas se manifiestan desde distintos ámbitos culturales y políticos, ¿no? Nosotros ya por el tiempo quisiera dar el paso a María Gabriela para que nos ayudes con el itinerario de este festival. Va a arrancar del 25 hasta el... tenemos hasta el 29, ¿no? 20. Bueno, en realidad son tres hitos públicos. El primero que es arranca del 25 al 27 de agosto en el Centro Cultural de la Factory. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día tendremos foros, el primero el 25 con medios de comunicación, el 26 para servidores, servidoras públicos, Policía Nacional, agentes de control, etcétera. El tercero, sociedad civil, dirigencias barriales, quienes nos están escuchando son bienvenidos, bienvenidas. Adicionalmente tendremos emprendimientos alrededor de la Factory. Después tenemos el CER Rock en la Concha Acústica el 28 de agosto desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Tenemos el CER Rap y el CER Reggae el 29 de agosto, sábado, ahí también en la Concha Acústica, las tres culturas urbanas, de 10 de la mañana a 8 y media de la noche. Y también del 12 al 13 de septiembre, el Festival de Arte Urbano a través del graffiti, intervención del muro con el tema de la unidad de las culturas urbanas. Tres culturas urbanas, rock, reggae y rap, van a grafitear también ahí mensajes inclusivos para la ciudadanía. El sur de Quito abre sus puertas para el norte, el centro, los valles, para todo el país entero, por ser emblemático y por ser ícono en la postura de algunas luchas y algunas demandas de los derechos. Por esa razón se abre, ¿no? Muy bien, ahí tenemos esta cordial invitación desde el 25 al 29 de agosto y también tendremos del 12 al 13 de septiembre, ¿no? Todas estas actividades. Nosotros aquí les agradecemos su presencia, les recordamos gracias. Hoy hemos estado junto a María Gabriela Alvear, delegada de Margarita Carranco de la Secretaría de Inclusión del municipio, también junto a Alex Pazmiño del colectivo Mala Junta, también Carlos Villavicencio, del colectivo el colectivo cultural La Calia nos acompañaron en esta tarde. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con un tema musical. ¿Se quieren despedir? Sí. A ver, sí. Bueno, un saludo muy especial a todos los compañeros del hip hop que trabajamos en este proceso junto al reggae y junto al rap, al rock, perdón. Bueno, yo de mi parte primero hacer una invitación cordial a toda la ciudadanía que nos escucha, invitarles a los foros, invitar a todos los compañeros rockeras y rockeras que nos escuchan a los foros y que nos acompañen en el concierto en la Concha Acústica. A ti Darío, a toda tu amplia audiencia, a todo tu equipo de tradición musical, agradecerte por el espacio y hacerte llegar un abrazo fraterno, caluroso de todas estas tres culturas que nos estamos hermanando. De igual manera yo les comparto este abrazo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos destins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir, de vouloir oublier. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute, tu crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir dans nos petites mains. On n'a pas pris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents, le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins, sans plus aucun doute, j'y crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains, coûte que coûte. Prenons-nous la main, le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Mais les mots ne sont que des mots, pas les plus importants, on y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con peut-être très con, se cacher de soi-même. C'est comme ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Si nos schémas ancrés ne viennent pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'y crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute. Devrais rendre nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie. Sans retenir, si nos schémas entrés ne viennent pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est contre ce qu'on peut être con à se cacher de soi-même. C'est contre ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert. Contenta, a pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Todo aquel que piensa que la vida es desigual. Bueno, nosotros en esta tarde les habíamos prometido una entrevista para hablar sobre este congreso de salsa que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya nos está acompañando en la tarde de hoy Albert Torres, él es productor de este evento. Vamos a hablar sobre lo que se viene en esta tarde, lo que se viene en este sábado y lo que se vendrá en próximos meses en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, por acá, mira, te comento, hemos tenido ya algunas notas informativas sobre este trabajo, este gran evento que se está realizando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ha agrupado a diferentes bailarines de salsa, ¿no?, del país y también de la región. Cuéntanos para ti, ¿cómo ha sido producir estos seis certámenes del Congreso? Sí, este es el sexto año, pero yo llevo muchos años en la salsa y he vuelto... En 1991 bailé en una película que se llama Mambo King. En el 93 fui el primer puertorriqueño de bailar en los Academy Awards, en los Oscars. Y en el 98 fui el coreógrafo de la película Baila Conmigo, con Cheyenne y Vanessa Williams. Entonces mi trayectoria es bastante larga. Y luego en el 98 decidí producir eventos. Y comenzamos con cosas que se llaman congresos de la salsa mundialmente. Empezando con un sueñito de hacer uno o dos, ahora se hacen en 48 semanas al año. Yo viajo esas 48 semanas, vengo de Rumanía, luego fui a México, y de México vine aquí, y de aquí voy a Lebanon. Pero aquí hemos estado ahora con Trópico y con Lucy por 6 años, y he visto el progreso de los bailarines. En este evento, en la Casa de la Cultura, comenzamos ahí el viernes y el sábado. Hoy mismo vamos a comenzar y vamos a tener talleres durante el día y por la noche tenemos espectáculos, tenemos competencia de baile, van a venir por lo menos 250 bailarines internacionales, muchos de Colombia que ya están llegando, y tenemos de San Francisco, de Los Ángeles, de Dubái, más de Colombia, de Guayaquil, tenemos muchos, y tenemos más o menos 250 competidores internacionales y 250 competidores de Ecuador. Eso va a ser un evento increíble. Cuando nosotros a veces hablamos de América Latina, es como imprescindible mencionar a la salsa como un género musical muy presente de los latinos, ¿no? Y bueno, hoy nos encontramos junto a Albert Torres, él es... ha sido un constructor de esa imagen de latino, ¿no?, de Latinoamérica, acompañado de su salsa tan cadenciosa, de esta música tan tropical, ¿no? Sobre cuál ha sido el caminar que ha tenido la salsa en Ecuador, ¿cómo ha evolucionado? No sé. Bueno, yo le puedo decir honestamente que hace 7 años, cuando me invitaron para Ecuador la primera vez, yo era Ecuador, ¿qué? Yo viajaba por todo el mundo, pero Ecuador... Pero te saltabas de Ecuador. Yo no en sí conocía ningún bailarín de salsa de Ecuador. Conozco un cantante que está con Spanish Harlem Orchestra, que es tremendo cantante, pero no conocía en sí bailarines. Pero vine y Lucy me llevó a Galápagos, vi varios pueblos, vi Quito, conocí la gente, y le quiero decir honestamente, yo estaba pasando por una temporada un poquito difícil en mi vida, uh-huh. que no sabía si quería seguir haciendo esto, y con el amor que yo sentí de la gente, que querían aprender, aunque no había muchos bailarines, el cariño que yo sentí en Tropical, entonces yo decidí, voy a seguir haciendo esto, y hizo un cambio en mi vida. Luego viene el próximo año, comenzamos el primero, y ahora son 6 años, y el progreso ha sido increíble. Yo llegué anoche, pero ahí fui a la escuela a mirar a algunos de los bailarines y no se compara. No sé, niños que yo veía a los 5 o 6 años, que ahora tienen 11, 12, 13 años, están bailando igual como cualquier otro en cualquier parte del mundo. Hace algunos años, no sé si, como una hipótesis, ¿no? Tú me corroborarás o le contradicirás, ¿no? Hace algunos años, algunas décadas, no sé, escuchar el nombre de Ecuador en estos certámenes de salsa, ¿existía el nombre de Ecuador o no existía? De verdad no existía mucho. Actualmente existe. Está en el World Latin Dance Cup, en la página de Facebook que yo Ajá. tengo, cuando yo miro los insights para ver cuáles son los países, Ecuador es como el tercero, el cuarto, que está involucrado mirando la página siempre, y español es el primer lenguaje, pero luego de México y Estados Unidos, está como cuarto, está Ecuador, que es increíble, creo que está después de Colombia. Y de nuevo le digo que hay 50 países en esa columna, o sea, que esté en cuarto es increíble. Es bastante, claro, bastante próximo, ¿no? Y a estar en el número uno, cosa que llama mucho la atención para ser un país que es latino, por supuesto, pero está atravesado por los Andes, es más pacífico que caribeño, pero bueno, ahí está presente la salsa, ¿no? Uh-huh. En el caso de la producción, ¿cómo llevan adelante este congreso? En la producción, bueno, aquí en la Casa de la Cultura es increíble, un lugar bellísimo donde hay mucho asiento, donde pueden mirar de todos lugares, se ven bien la tarima, pero hay talleres durante el día. Los talleres son muy importantes, pues muchas personas tienen miedo a la salsa, a la bachata o el tango y dicen, yo nunca voy a poder bailar eso. Y eso son mentiras. Sí le puedo decir, honestamente, es porque en África tenemos un dicho, o hay un dicho en Senegal, que es, el bailar es solamente caminar a la música. So, si uno puede caminar, puede bailar. Y es así de fácil. Nosotros con los campeones mundiales que vienen aquí vamos a dar talleres y vamos a demostrar cómo uno pone un paso adelante del otro, como cuando camina, y así es, uno lo hace a la música. También el sábado a las 2 de la tarde tengo un evento, o por una hora y media, voy a dar una conferencia sobre la historia de la salsa. Que yo traigo música desde 1913, Ignacio Piñero del Son, que vino el danzón del son, a Señor Rodríguez, al que era mi padrino, que era Israel López Cachao, que era uno de los mejores bajistas del mundo, que él con su hermana y su hermano inventaron el mambo en 1938. So, vamos a tener una trayectoria con música y con cuentos personales míos, que en los últimos 30, 40 años viajé con Tito Puente por 20 años, estuve con la Celia por 10. Son muchos de esos cuentos, no son que lo leí en un libro, sino lo viví, y cómo la música me cambió la vida, cómo la canción El Ratón de Cheo Feliciano en 1971 cambió para yo, un gringuito de Nueva York, aunque era puertorriqueño pero no quería hablar español, cambió que yo quería hablar español, quería aprender de la música y no solamente bailar a lo Michael Jackson o James Brown, sino quería saber de nuestra historia. Eso lo queremos pasar a nuestra juventud. Miren, en realidad nosotros esta tarde nos encontramos con una eminencia de la historia de la salsa, de la música latina, ¿no es cierto? Así que ustedes en realidad no se lo pueden perder. Yo les propongo, ahorita vamos a hacer una pausa, escuchamos un tema musical y luego seguimos platicando con nuestro invitado de la tarde, Albert Torres. Tú eres el invitado del programa. ¿Qué tema nos sugieres escuchar? Oh, a mí me encanta el Gran Combo de Puerto Rico, si lo tiene o... Por supuesto que lo tenemos. ¿Alguna canción? Bueno, Brujería es una de las más que conoce, la primera canción que ganaron un Grammy, que Sin Salsa No Hay Paraíso. Cualquiera de esas canciones. Me parece la última mejor, porque el mismo nombre, ¿no? Nos inyecta mucho, ¿no? Ajá. Quedémonos con este tema, escuchamos esto y luego regresamos. Señores, yo soy salsero. Para salsero mi Dios me quiso, me puso a cantar en clave y con mi sabor estoy en el guiso. Oiga mi gente, yo bailo salsa, bailando salsa papá me hizo. cantando salsa me elevo al cielo, porque sin salsa no hay paraíso, no hay paraíso, no. Porque sin salsa no hay paraíso, si no hay clave pues no hay guiso. Porque sin salsa no hay paraíso, cuando en la radio yo escucho salsa, yo me emociono y hasta me erizo. Y para encender la fiesta, yo espero el punto preciso. Mi salsa está a todas partes, la baila el chino, también el suizo. Que Dios bendiga la salsa, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, no. Porque sin salsa no hay paraíso. No, no, no, no, no, no hay paraíso, que va. Sin salsa no hay paraíso. Bien, ahí teníamos este tema sugerido por el invitado de la tarde, Albert Torres, productor del evento, el sexto congreso de Salsa Ecuador, nos acompaña en esta tarde en Tradición Musical. Hemos hablado con él de algunas cosas, pero ¿qué tal si contamos sobre el futuro que le espera a una persona que se interesa por la salsa, ¿no? Que se interesa desde bailar hasta producir un evento. Sí, hay, si yo estoy envuelto en su vida, hay muchas posibilidades. El deseo mío no es terminar rico ni nada así, porque si yo gano 5 centavos, yo gasto 10 para apoyarlo, especialmente a los niños. Yo tengo un dicho que es, por cada niño que ponemos en la tarima, es un niño menos que está en la calle. Y yo tuve una trayectoria muy difícil. ¿Ustedes han trabajado con proyectos sociales, con gente en estado de vulnerabilidad? Sí, muchísimos niños, con niños, porque yo tengo 29 años en diciembre, voy a tener 29 años sobrio. Yo tuve 17 años y medio de mi vida metido en alcohol y en otras cosas, y yo no quiero que ningún niño pase lo que yo pasé o vea las cosas que yo vi. Entonces ahora que estoy sobrio y tengo nietos y mis hijas en mi vida, yo cuando en todo mi viaje de 48 semanas al año, yo veo a los niños como si fueran míos. Y hablo con los padres y digo, este tiene talento, este tiene un poquito más que otro. Tenemos que trabajar un poquito. Y tenemos manera de llevarlos con sus padres a Japón, si tienen talento, para que vean otros países. Yo he llevado niños de todo el mundo. Hay dos de ellos que vienen este año aquí, se llama Junior y Emily. Viven en Los Ángeles ahora, originalmente son de El Salvador y coreano. Tienen esa combinación. pero ahora tiene 30 años, pero yo lo conocí a los 10 años y no tenía ni zapatos para bailar, y son dos de los más requeridos en el mundo, bailan por todo. Y es la primera vez en Ecuador, lo van a ver bailar este fin de semana. Tenemos una pareja de Chile y Argentina que no están aquí este año, vinieron el año pasado, Karen y Ricardo, pero ellos hace 6 años, yo viajaba en Chile y yo veía estos niños, como ahora cuando crucé la calle aquí, vi unos muchachos ahí haciendo cosas en el semáforo para malabares. Y hace 6 años yo estaba en un carro en Chile y yo veía estos niños haciendo acrobacias y yo les di dinero. Eso ahora son, hace 3 años, campeones del World Latin Dance Cup. Ahora viajan por todo el mundo, tienen su propio apartamento, tienen solamente 22 y 21 años, pero le ha cambiado su vida completa. Y están tan orgullosos de la oportunidad que han tenido, igual como esa oportunidad se le da a los ecuatorianos que van a estar ahí bailando este fin de semana, que van ahí porque cuando se ven en vivo en el World Latin Dance Cup, porque se graba en vivo y se ve por todo el mundo, en 50 países por 5 millones de personas, eso le cambia la vida. Cuando regresan aquí a Ecuador, hay compañías que quizá le dan trabajo para la fiesta, la feria, pero cambian su vida. Y eso es el orgullo más grande y felicidad para mí. Resumimos, es una oportunidad de vida, ¿no? Hay una canción de Jimmy Bosch, no sé si conoce Jimmy Bosch, es un trombonista de salsa muy importante, y tiene una canción que se llama Otra Oportunidad, donde habla de su hermano que murió de drogas, en alcohol y en la calle, pero la canción no es solamente de su hermano, sino de la mitad para adelante, es sobre nosotros. Si a nosotros nos ha dado otra oportunidad, usted aquí, trabajando aquí, aquí en esta emisora, haciendo tremendo trabajo, yo como productor, otros como bailarines, que a todos nosotros, mientras estamos vivos, tenemos otra oportunidad. Escuchen eso, ¿no? Palabras sabias las que se difunden aquí con Albert Torres. En el ámbito, un poco ya para cerrar este diálogo, tu visita acá, en el ámbito mundial, ¿cómo se ve la salsa? ¿Cómo se ve la música latina? La música latina todavía está fuerte. Yo siempre digo que la salsa tiene como 90 vidas, porque vino merengue por un tiempo, vino reggaetón y todo el mundo, la salsa está muerta, el mambo se fue y estamos todavía ahí. Y ahora está llegando a ser fuertísima de nuevo, aunque la bachata está muy, muy fuerte, especialmente en Europa. Está comenzando aquí en América del Sur. Hay otra cosa que viene después de la bachata, que viene de Angola, de África, que se llama kizomba. Y eso se está acumulando bastante fuertecito. Está bien pegadito, a la gente le gusta. Pero a mí el amor mío es la cha-cha-cha y la salsa, el mambo, que no hay nada como que ha cambiado mi vida como esa música. Muy bien, y en realidad valió la pena acá compartir estos minutos junto a Albert Torres. Les recuerdo, él es productor de este 6º Congreso de Salsa Ecuador 2015, ¿no? Las funciones están este viernes, el sábado también, el sábado ya están cerrando. El sábado por la noche es el final de la competencia y de los espectáculos de muchos de los internacionales que vienen a visitar por primera vez aquí en Ecuador. Lucy y Trópico ha hecho un tremendo labor, ha juntado, una de las cosas bien difíciles es juntar las varias escuelas, porque cada uno cree que es la mejor o las personalidades, y la cosa de que Lucy es tan tremenda persona que ha podido unir todas esas escuelas, que hay más de 20 escuelas envueltas en este evento, además de lo internacional, que te digo la verdad, yo nunca hubiera pensado cuando vine la primera vez, de lo que sentí, yo dije, esto nunca se va a cumplir, pero 6 años luego ella lo ha hecho con mucho trabajo. Ya lo saben, miren, si esto ha pasado en 6 años, ¿qué será en un par de años más, no? Nosotros despedimos a Albert Torres, gracias por acompañarnos, ¿no? Te deseo muchacho y una bulla. Una bulla, por supuesto. Nos vamos con música y luego continuamos con el programa. No nos vamos con música, ya el tiempo ya no nos da, así que les agradecemos a ustedes su compañía, gracias por estar con nosotros, el día lunes les esperamos a las 15 horas, programación habitual. Continuamos con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, muchas gracias.